todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando una semana. ¿Qué semana estamos arrancando? Finalmente se concretó la aprobación de la Corte Electoral para la papeleta y ya esta semana estaremos, o muchos compañeros estarán, papeleta en mano, en esquinas, en fábricas, centros de estudio, en el Uruguay todo. Arrancando esta nueva etapa en la que vamos a concretar y vamos a mostrarle a aquellos que buscan desacreditar, que mienten, que calumnian, que quieren ocultar la verdad, vamos a demostrarle el nivel de conciencia de este pueblo. Realmente una etapa que nos motiva, que nos entusiasma y convocamos a todas y a todos, en donde estén, en el momento que tengan, a salir a la calle o en la casa de cada uno colocar un puesto identificado para la recolección de firmas. A los dueños de los grandes medios de comunicación que manipulan y desinforman, le vamos a contestar con la comunicación del pueblo, con ese intercambio mano a mano del vecino con la vecina, del compañero de trabajo, del compañero de estudio, del jubilado amigo, y recorrerá el país esta admirable alarma que nos convoca a una gesta histórica. No es con poca emoción que estamos diciendo lo que decimos, porque esto es... Esto ha costado, llegar a este momento es fruto de un esfuerzo colectivo gigantesco, de la convicción firme de muchas y muchos compañeros, de no dejarse amilanar, de no dejar que primara la desesperanza o la desazón, y la lucha paga, compañeros. Y ahora sí, se acabaron las excusas. Ahora llegó la hora de la verdad. Y a nuestro juego nos llamaron, al contacto con la gente, al encuentro con el pueblo, a sumar fuerzas, que el futuro nos está marcando un camino, este esfuerzo colectivo, esta construcción colectiva nos está marcando un camino hacia el futuro. Y en el marco de esto, obviamente que nos tocará todos los días, y seremos reiterativos, en tirar abajo esa barrera de mentiras que se interpone cada día ante esta lucha. Sin pudor salen dirigentes políticos de primer nivel a mentir. El otro día lo escuchaba el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, persona tan seria, tan medida en sus reflexiones, arremeter desaforadamente contra la papeleta que propone el plebiscito. En particular, esto ya no nos extraña porque es como el común denominador de todos, con el tema de la eliminación de la AFAP. Y decía el secretario de la Presidencia, faltando a la verdad, dice: esos ahorros que nosotros voluntariamente hemos puesto, usted trabajador, no es cierto, Delgado, no es verdad. El ahorro, el aporte a la AFAP es obligatorio. Desde que aprobó la reforma, allá por el 1996-97, lo hicieron obligatorio. Otra vez voy a recordar las palabras del doctor Elio Sartú, diciendo que no era constitucional obligar a nadie a ser socio de una sociedad anónima, que era lo que entendía Sartú, te colocaban cuando, bueno, ahorrabas en una empresa financiera que invertía en la bolsa, que invertía en acciones, que invertía sin preguntarte nada. No es verdad que sea voluntario el ahorro en las AFAP. Hay gente que lo hace de forma voluntaria, sí, pero la ley marca que es obligatorio para el que gane por encima de determinado margen, obligatoriamente. Y ahora la ley que ustedes impusieron, Delgado, en el Parlamento, lo hace obligatorio para todo el mundo, no es voluntario. Ahí no hay, ¿cómo es que dicen ustedes? Ahí no hay libertad responsable. Ahí es casi un asalto a mano armada. Vení y meté la plata en el sistema financiero. Eso es lo que eliminamos nosotros con este plebiscito que estamos proponiendo. Eliminamos las AFAP. Y si un trabajador, una trabajadora del Sobra Plata y quiere abrir una caja de ahorro en un banco, lo puede hacer, en donde quiera. O ponerla en el colchón, lo puede hacer. No se prohíbe el ahorro individual a no ser en el marco del sistema obligatorio. Gran mentira, entonces. Pero no es solo Delgado. Esto lo quieren imponer como una verdad. Junto con esto, ya lo comentaron los compañeros, pero la verdad es que hay que hablarlo de vuelta. El otro día, se presentó una encuesta acerca de qué gente estaría dispuesta a firmar, qué gente piensa que puede firmar, quiénes no firmarían. Y el resultado es realmente espectacular, a pesar de que la pregunta que hace la encuestadora es falsa. Porque pregunto, ¿usted está dispuesto a firmar para anular la ley de reforma de la sociedad? No es eso lo que estamos proponiendo. Pero todo el mundo habla de plebiscito, plebiscito. Y hay un 45% de personas que están dispuestas a firmar. Nunca arrancamos de un piso tan alto en una batalla. Y esto los enloquece. Porque al final de toda la vuelta, o sea, están hablando de que un 35% dice que sí, que firma, y otro que un 15, el otro es un 15%, todavía un 40%, y un 15% que está dispuesto a firmar, sí, estaría propenso a firmar. Después de esa cifra, el comentario final de los periodistas con la encuestadora es: no, pero esto es muy difícil que salga, porque miren que en las elecciones los plebiscitos no marchan. Atento, muchacho, atento. Todos los plebiscitos que tuvieron que ver con la materia de seguridad social, son dos o tres creo, hechos junto a las elecciones nacionales, ganaron. Por eso están tan nerviosos. Una noticia muy buena en el marco de todo esto, el otro día en Mañana Radio Hernán hablaba de quienes habían mandado hacer esta encuesta. Y eran empresas extranjeras, empresas nacionales y partidos políticos. Ya, o sea, empresas extranjeras ya sabemos cuáles, ¿no? Las AFAP. Están preocupados con el tema. Y hay artículos que hablan de la preocupación de algunos empresarios con este plebiscito. Qué contento que nos ponen, que estén preocupados una vez en la vida. Cómo los preocupa que el pueblo se nutra de argumentos, conozca la realidad y utilice las herramientas que están a su alcance para transformarla, para parar con la sangría del dinero de los trabajadores hacia el capital financiero, para recuperar derechos, para consagrar en la Constitución elementos fundamentales de un sistema de seguridad social que debe ser herramienta de distribución de la riqueza. ¿Cómo les molesta? ¿Cómo les preocupa? Ahora, esto es histórico. Y habla de la importancia del camino que hemos emprendido y del que nadie nos va a apartar. Y después, bueno, distintos posicionamientos políticos. Ya hablábamos el otro día que nos parecía realmente poco entendible que una fuerza política, la más grande que hay en el país, que es una coalición, ¿no? Pero que como fuerza política no tome posición. Hay sectores a favor, sectores en contra, sobre un tema cardinal. Porque acá vamos a repetir algún concepto que hemos marcado, pero volviendo a las mentiras, lo repetimos esto porque los compañeros que ahora ya van a estar en la esquina recogiendo firmas, le van a hacer esta pregunta. Pero ¿es verdad que ahora los que nos podíamos jubilar a los 55 porque nos unificaban tantos años, ya no tenemos que jubilarnos a los 60? Eso es mentira. Eso es mentira. La papeleta dice, hay que leerla, no es tan larga, que se mantienen los 60 años de edad y los 30 de servicios, interrumpidos o interrumpidos, para acceder a una jubilación común, pero que se mantienen todos los beneficios que la ley ha otorgado a trabajadores en distintas ramas. O sea que nada de eso se cae, nada se pierde. La jubilación puede avanzar, todo eso se mantiene. Lo que sí le salimos al cruce y le cortamos el camino a que te obliguen a trabajar 5 años más para cobrar menos. A eso sí le cortamos el camino. Entonces, esa es otra mentira como la que van a caerse todos los fondos complementarios que surgen de convenios colectivos, que no tocan lo que es el aporte jubilatorio. Nada de eso, nada de eso, nada de eso se cae. Y la otra mentira, mil veces repetida, ya lo hemos dicho, pero esto hay que repetirlo porque es el argumento que usamos en la calle, que le vamos a confiscar el dinero a los trabajadores que están en la AFAP. Mentira. Lo explicaba muy bien el viernes pasado la compañera Romicilio en la entrevista central, comparando con lo que pasó con los cincuentones. Se genera un fideicomiso. Y empezando, si un trabajador hoy lleva 20 años aportando a la AFAP, tiene, no sé, 1 millón de pesos en la AFAP, va y los quiere retirar, no se los dan, no se los permiten. No es del trabajador, es de la AFAP. Se lo confiscaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, reformando la Constitución, vamos a decir, bueno, se cierran las AFAP y ese fondo acumulado, que no está en plata, está en papeles, en bonos de deuda, en acciones, en esas condiciones no puede pasar al BPS, pasa a un fideicomiso que administra esos fondos y a medida que se van liquidando, el dinero contante y sonante va al BPS y se le acredita al trabajador en su historia laboral, historia personal, y le va a servir para el momento del retiro y tener una mejor jubilación que la que hubiera tenido con la AFAP. Esta es la verdad de la milanesa. Y vamos a repetir estos argumentos porque cuando salimos a hablar con los compañeros, cuando vamos a una agrupación o un barrio, son las preguntas que nos llegan. Y hay que nutrirse estas herramientas para salir a dar la batalla. Compañeras, compañeros, oyentes, estamos en un momento histórico. Terminó la larga espera de esta papeleta. Está aprobada. Está en el papel. Está en nuestras manos. Con todas nuestras fuerzas, con toda la alegría, con toda la esperanza y la certeza de la victoria, salgamos a recorrer las calles de este país, salgamos al encuentro de nuestro pueblo.